¿Qué, qué? Yo me cuidaré. ¿Vivieron ustedes durante la pandemia en el ámbito familiar y social comunitario? En mi municipio, en el área rural, pues sí afectó un poco cuando hubo pues como ese cerramiento, ese confinamiento cuando inició lo del COVID. Debido al desconocimiento se generó como mucho temor, muchísimo miedo, todos como muy asustados. Y si bien cambiaron muchas cosas, pues cambió fue más que todo como en el hecho de salir al pueblo a mercar. Ya solo en mi municipio se permitía pues que saliera una persona por familia cada 8 días o cada 15 días. Todo era pues como un poquito organizado desde la institucionalidad y se coordinaba para que salieran ciertos centros un día, al otro día otros centros pues del municipio, como para evitar también que hubiera como tantas aglomeraciones. Ya en lo familiar, en mi familia, pues fuimos pues un poco conscientes de la necesidad de sembrar más, de mejorar pues como ese tema de la soberanía alimentaria. Entonces ahí le apostamos un poquito al tema de la siembra de frijol, de maíz, también sembramos como más yuca. Aunque ya teníamos, pues optamos por fortalecer eso. El tema de los peces también en esos tiempos se dio pues como debido a que estaba en el área rural, pues poderme mover por las veredas a hacer como rescate de abejas africanizadas. Y bueno, la escuela estaba cerrada, las tareas se enviaban también para la casa, entonces ahí como el proceso de estar un poquito pendiente de mi sobrina ayudándole con las tareas, de mi hija pues cuando salía al pueblo. Y ya la Junta de Acción Comunal y eso dejó de reunirse por mucho, mucho tiempo. Estuvo como alrededor de un año que no se reunían. Entonces eso frenó un poco pues como el proceso comunitario, lo pausó muchísimo. Y en cuanto, bueno, y ahí en el ámbito familiar, pues también el hecho pues como de esta pandemia tan fuerte nos ayudó mucho pues como a sensibilizarnos más, a ser más conscientes pues como de la existencia del otro. Eso mejoró muchísimo pues la forma en que nos relacionábamos. Y fue bonito pues ya como el hecho de sentarnos a compartir más, de jugar parqués, de conversar, de contarnos historias. Entonces eso fortaleció pues como de manera muy positiva la relación pues ahí con la familia. Pastor, aprovecho para preguntarte, ¿qué los impulsó a ustedes a sembrar más ya en esos casos que estuvieron confinados? Bueno, pues eso se da un poco porque las cosas se encarecieron bastante, empezaron a escasear pues algunas cosas porque recién pues como con la bulla de la pandemia que iban a cerrar todo eso, mucha gente en las ciudades o en el pueblo corrían pues como a comprar cosas, a comprar por cantidades sin pensar pues como en el otro, sino en, bueno, me voy a encerrar, tengo que ir a comprar las cosas que más pueda para estar encerrado tranquilo. Entonces se da un poco por eso. Y también pues siempre habíamos como querido fortalecer el tema de la soberanía, pero entonces al llegar esto de la pandemia fue como un impulso, o sea, como que nos dio la razón esto de qué necesidad tan fuerte la que tenemos de no ser como tan dependientes del sistema, de que todos nos llegue y lo compremos, sino de que nosotros en nuestra propia finca pues también podemos, sembrando, aportar a que estas cosas como que no nos falten. Y pues que ya ahí saliéndome un poquito del tema, son cosas mucho más saludables, que el hecho de cosecharlas es mucho más gratificante. Entonces eso genera también, aparte del ahorro pues como del dinero, de un gasto económico, genera pues muchísima satisfacción y como más amor por la tierra. Para seguir, continuamos con la siguiente pregunta. ¿La pandemia cambió en alguna forma su forma de relacionarse con el entorno? Con esto incluimos en su familia, en lo social y todo aquello que lo rodea. Bueno, en mi caso pues sí hubo también como cambios. El hecho pues de la movilidad en mi municipio, sobre todo el casco urbano, fue como muy reducido. Como comentaba pues ahorita, solo se permitía que saliera una persona por familia. Y ya en lo rural pues sí me podía mover con facilidad, podía pasar a otras veredas, ir a saludar pues a algunos vecinos, a algunos conocidos. Entonces en ese punto pues no fue tan fuerte. Recuerdo mucho que por esos días donde uno llegaba había pues con mucho esa sensibilidad o esa conciencia de los ricos que somos, de lo privilegiados que somos al estar pues como en este territorio tan rico en biodiversidad, en producirnos pues como tantas cosas que en ocasiones no valoramos. Entonces siempre que uno llegaba a tal parte, como que ay, me llamó un amigo de la ciudad y me contó pues que no, que está que se enloquece allá encerrado, que eso está muy duro. Y el hecho pues de uno saber que se podía seguir moviendo tranquilo por el territorio, que podía seguir disfrutando pues como de los charcos, de visitar los vecinos, generaba pues como esa gratificación y muchas veces decíamos, es que estamos en el paraíso. Entonces eso fue algo pues muy bonito. Ya en lo social, sí, pues todas las reuniones o procesos a los que yo asistía, se dio mucho pues ya de forma virtual. Todo fue casi virtual, por lo que era muy, muy difícil pues como movilizarse hacia otros lados. Igual se tocaban pues como mucho estos temas del autocuidado, de mejorar de pronto como personas. Entonces eso fue un cambio muy bonito. El hecho de ser muy muy conscientes de toda esa riqueza que hay en el territorio. Continuamos con las preguntas y seguimos. Cuando alguien de tu familia o cercano se enfermaba, ¿qué métodos de sanación utilizaban? Bueno, en mi municipio, en mi vereda, lo que se hizo fue como reforzar un poco el tema del uso de las plantas medicinales. Antes se usaban, pero el hecho pues también de que llegara la pandemia, de que era el que afectaba el sistema respiratorio, que era pues como uno de los sistemas más vulnerables, hizo por ejemplo que se disparara el consumo de miel de abeja, pues que siempre se ha dicho que es buenísimo para el sistema respiratorio y también para subir pues como las defensas. Entonces todo lo que tuviera que ver con abejas, el tema del propóleo, del polen, de la miel, empezó a escasear totalmente, a tal punto pues que ya no se conseguía una cosa de esas de miel en el municipio ni en ningún lado por el alto consumo pues que se hizo por ese tiempo. En las plantas medicinales recuerdo mucho ya el consumo del jengibre con eucalipto, que también muy bueno para el sistema respiratorio, ya que el clemo, que el limoncillo. Entonces como tal siempre ha existido pues como ese conocimiento del uso que se le da a estas plantas, y lo que se hizo fue como reforzarlo. Ya otra cosita pues que se utilizaba un poco en las farmacias, que también escaseó, fue como el acetaminofén, porque también lo recomendaban, entonces escaseó, y también pues como el alcohol y eso, ¿no? Pues porque también lo utilizan como de forma medicinal, hasta tal punto que en mi municipio solo permitían pues que una persona solo comprara una o máximo dos botellas de esas cosas, como para evitar, no sé si sea la palabra, como, pero como ese acaparamiento de esas cosas. Ya para finalizar, tenemos la última pregunta. ¿Ustedes ven de manera positiva que todo esté volviendo a la normalidad? Bueno, pues comparto un poco pues como lo que dice el compañero Alex. Sí me parece pues como un poco gratificante el hecho de poder volver a salir, de no reencontrarse con compañeros, con amigos, amigas que hace tiempo no veía. Eso genera pues como ese gusto. Por ese lado, excelente. Sí, un poco triste pues porque uno creía en la pandemia que nos íbamos a volver pues como unos seres más conscientes, más responsables. Como que íbamos a dejar un poco ese consumismo tan desmedido que manejamos, pues actualmente nos encontramos con que de pronto eso hasta se ha incrementado aún más, porque como que nos quedamos con que es que solo se vive una vez más y pues solo se vive una vez, y el hecho pues como de volver a la normalidad ha hecho pues que la gente sea como más consumista. Habrán personas pues que sí tuvieron como ese cambio significativo, positivo, que los volvió más sensibles, pero siento pues que en la mayoría quedó pues casi como el hecho de desmejorar aún más en el tema de la conciencia. Lo dejaría pues como ahí. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro, en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuds.